FM 99.7, Che Barracas. La verdad que estamos bastante conmovidos porque, bueno, en esta semana nos hemos enterado, ha salido a la luz un informe de inteligencia que hemos recibido por medio de un periodista de perfil, Fernando Oz Ortega Zavala. Y bueno, este informe describe una manifestación realizada por estudiantes de secundarios de la zona norte del Gran Buenos Aires frente a la residencia del gobernador Scioli allá en Villa Lañata. Nos describe cómo fue la manifestación, los referentes de los estudiantes, el movimiento que estaba a la cabeza de la manifestación, que es el Movimiento Unidad Secundaria, cómo se organiza, cuál es su línea. Y a su vez nosotros decimos que este informe es continuidad del Proyecto X y de la política represiva y de persecución que viene llevando este gobierno, porque entendemos que el ajuste no pasa sin represión, no pasa sin persecución, y que tiene un antecedente en relación al Proyecto X, y justamente este Proyecto X que atacaba principalmente a los obreros de Kraft en su lucha en el año 2009, se ve reflejado porque uno de los referentes del movimiento estudiantil es hijo de Jorge Penayo. Jorge Penayo, quien fuera dirigente de la comisión interna de Terrabús y Kraft y miembro de la corriente clasifico combativo, como dice el informe, fue parte de los distintos cortes de la autopista Panamericana. O sea que hace una vinculación directa, padre e hijo, Jorge Penayo y Alexis Penayo. Y para finalizar dice, bueno, tanto el Movimiento Unidad Secundaria como la corriente clasista y combativa forman parte del PCR, el Partido Comunista Revolucionario, de doctrina maoísta, con lo cual entendemos nosotros que se está violando la ley de inteligencia, que dice que no se debe perseguir hacer inteligencia por su religión, su fe, por su ideología política, y acá claramente se está persiguiendo por su ideología política, y nosotros creemos fundamentalmente que lo que no se quiere hacer es resolver este gran problema que fueron a reclamar los estudiantes, que es la defensa de la escuela pública, que es por mayor presupuesto, por boleto estudiantil, por becas, viandas, comedores, sino que justamente el presupuesto y la plata se invierte para perseguir a los estudiantes que vienen reclamando. Un reclamo justo, ha sido pacífico el reclamo frente a la casa del gobernador, estudiantes secundarios menores de edad, con lo cual no entendemos, estamos indignados con esta ola de persecución. FM 99.7, Che Barracas.